planeando muchas cosas acerca de lo que haremos próximamente para Cerro La Izquierda. Y tengo de las mejores expectativas con respecto a este programa. Porque, no sé si puedo presentar la entrevistada, Jano. Porque obvio que sí. Me acompaña una entrevistada de primer nivel. Nos referimos a la señora Lili Rivas. Señora Lili, ¿cómo está? Buenas tardes, Iván Miguel. Lili Rivas, la B. La B, sí. Perfecto. Ella es miembro o miembra de la Centro Cultural por la Memoria La Monche. Así que es un gusto poder recibirla en esta radio Voz de la Mujer. Bien, pues gracias. Bueno, yo tengo una trayectoria que está más allá del grupo del Centro Cultural por la Memoria La Monche. Pero en estos últimos 3 años me he integrado allí y con un grupo de mujeres no muy numeroso. Y lo interesante es que es un grupo heterogéneo en las edades de las mujeres, ¿ya? Y también ciertas experiencias sociales son distintas de nosotras. Y eso hace más rico, pero también a veces nos cuesta ponernos de acuerdo. Pero es importante. Y nuestra tarea fundamental está, como lo dice, el rescate de memoria del protagonismo de las mujeres en la época de la dictadura. Sea tanto aquellas mujeres que sufrieron directamente la represión como aquellas otras mujeres que siempre estuvieron en el trabajo de búsqueda de la vigencia de la democracia, de la denuncia de las agresiones, de las propuestas para reconstruir los espacios cívicos y populares aquí en Chile. Entonces, ese trabajo es el que estamos haciendo, porque en general, en todo lo que hay de recuerdo de quiénes fueron los protagonistas de esa época, fundamentalmente aparecen hombres, caballeros que fueron los dirigentes políticos, algún dirigente social por ahí aparece, y las mujeres son muy contadas las que están. Pero hubo una cantidad de mujeres anónimas que hicieron el trabajo que permitió que las otras pudieran realmente mostrar los avances de la búsqueda de los sectores populares, especialmente en la reconstrucción de la democracia en el país. Esta es nuestra tarea. Ajá. Y esto en el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. Esto, perdón, antes de empezar la conversación, le recordamos a todo el mundo que puede ver nuestra transmisión en Facebook Live, en nuestra página Cerro a la Izquierda. Ahí puede dejar un comentario, ser parte, cualquier pregunta, duda o lo que usted quiera. Puede ser parte de este programa también desde su hogar donde nos esté escuchando. Y también comentar con el hashtag Cerro a la Izquierda en Twitter. Vamos a partir este programa con Amparo Ochoa, con la canción, precisamente una canción muy ad hoc a lo que vamos a hablar. Y a la vuelta iniciamos con toda esta conversación. No se vaya de la sintonía de Cerro a la Izquierda. Thank you. fuerte. Di, di lo que vales. La vida empieza donde todos son iguales. Ángela James, o antes Manuela. Mañana es tarde y el tiempo apremia. Amparo Ochoa daba inicio entonces a este programa de Cerro a la Izquierda de día viernes 24 de noviembre del 2017. Recuerde que puede dejar un comentario, una pregunta, lo que quiera, ser parte de esta conversación que vamos a iniciar a continuación en la caja de comentarios de nuestra transmisión en Facebook. El Facebook es Cerro a la Izquierda. Mediante el Twitter con el hashtag Cerro a la Izquierda o a nuestra cuenta, o también puede llamar por teléfono al 41-252-2151. El 41, que es el código de Concepción, y el número es el 252-2151. Comenzamos entonces, Gamaliel. Bueno, aprovechamos también de saludar a una persona que se acaba de integrar a nuestra este panel de grandes personajes. Y saludamos a Cristian. Muchas gracias. Hola, hola. Hola, ¿cómo Cristian? ¿Están todos? Bien, bien, súper. ¿Y tú cómo has estado? ¿Cómo subiste? Bien, cansado. Siempre una osadía subir ese es un buen ejercicio venir a este programa. Sí, así es. Pues bien, como ya habíamos señalado en la presentación, el día de hoy vamos a estar conversando acerca de violencia en contra de la mujer a propósito del día que finalmente la comunidad internacional ha designado como este día que cristaliza un poco todas las luchas de las mujeres para generar mejores condiciones de vida en favor de las mujeres, y no tan solamente de las mujeres, sino que de la sociedad en su conjunto. Así que podríamos un poco partir hablando del contexto internacional, señora Lili, con respecto al cual se estableció este día como el Día Internacional en contra de la violencia de género, o violencia en contra de las mujeres. De las mujeres. El día 25 de noviembre se instala en los años aproximadamente el 1990 y tanto, a instancias del movimiento feminista latinoamericano, ¿ya? El segundo Congreso Latinoamericano de Feministas pide a Naciones Unidas que se establezca este día. Y este día 25 de noviembre, ¿por qué se escoge? Es el día en que un dictador en República Dominicana, un pequeño país del Caribe, en los años 48, dio muerte a tres hermanas que ellas hacían un trabajo de denuncia y de actividad, denunciando las atrocidades que cometían este dictador, ¿ya? Leonidas Trujillo. Y las encarcelan, las agreden sexualmente y las eliminan. Y este crimen atroz de tres hermanas es recordado entonces por las feministas latinoamericanas y se instala como Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. Entonces, si bien la violencia que dio origen a este día fue una de violencia contra mujeres, pero por un quehacer político, sin embargo, después se traduce básicamente en la defensa de toda o una parte muy grande de la población femenina en el mundo por la no violencia que las mujeres sufren en manos de sus parejas y de su entorno masculino, especialmente todo lo que dice relación con la violencia sexual que sufren niñas, adolescentes y mujeres. Eso te digo, el contexto internacional, y es aquí en América Latina que se genera. En este sentido, bueno, usted ya hablaba del contexto un poco de todas las violencias que sufren las mujeres. ¿Podríamos ir en ese sentido, ir desgajando un poco y ir explicándole a nuestros vecinos y vecinas cuáles vendrían siendo estos tipos de violencias que sufren las mujeres? Bueno, vamos a hablar de la violencia que están sufriendo a diario las mujeres aquí en las auditoras de radio La Voz de la Mujer, en Barrio Norte, en Concepción, ¿ya? En Concepción, en Biobío y en Chile y en nuestros vecinos, ¿cómo se llama? Argentina. El año pasado hubo una munición muy importante por una muchacha que fue violentada sexualmente y asesinada. Y esto pasa con mucha frecuencia. Entonces, voy a referirme justamente primero a estas violencias sexuales que se están produciendo con una frecuencia mucho más allá de la que se publicita. Por suerte, hoy día, esta violencia es materia de información periodística. Pero es materia de información periodística o porque es un crimen, ¿ya? O porque esas mujeres denuncian eso. Y siempre son apoyadas por alguna otra mujer y en una de esas también por algún hombre, padre, hermano, amigo, etcétera, etcétera. Entonces, las violencias sexuales que sufren las mujeres y que aquí en Chile hoy día son reconocidas jurídicamente, o sea, son figuras delictuales y por lo tanto son figuras que tienen sanción si uno va a los tribunales con estas denuncias, ¿ya? Y se sabe bien quién es el agresor, ¿ya? Porque no siempre las mujeres saben quién es el agresor. ¿Cuál es la primera forma y la más divulgada? Es el acoso. El acoso se entiende como primera forma con los piropos. El piropo siempre es una forma sexual de estar un hombre acercándose irreverentemente a una mujer, sin que ella haga ninguna manifestación de interés por ese hombre, ¿ya? Entonces, esa es una forma de acoso. Y los acosos van teniendo diferentes acercamientos. Los acosos se dan en el trabajo especialmente. Hoy día ese es una no es tan frecuente como vemos, pero lo denuncian. Aquí hace 3 años hubo una denuncia contra un seremi, ¿ya? De, no me acuerdo quién era, un señor, tengo entendido que era demócrata cristiano. Lo digo porque era cristiano, ¿ya? Entonces, sí. Bueno, y sin embargo, y a lo mejor el tipo, tan demócrata tampoco era. Bueno, no, demócrata no, ¿ya? Pero la cristiandad. Yo siempre espero que tengan algún poco de conciencia crítica de su relación con las mujeres. Bueno, esa es una forma de violencia, el acoso. El acoso también se produce en la calle, ¿ya? El acoso se produce al interior de la familia, de los hombres, y ahí contra las adolescentes y contra otras mujeres, ¿ya? Yo sé que las mujeres cuando se reúnen fácilmente y se pone este tema, fácilmente comienzan a recordar en su experiencia directa o de otras amigas del entorno que pueden contar una experiencia de acoso de unas personas que uno nunca imaginó, ¿ya? Y esto pasa en todas las clases sociales, eso lo tenemos. Y desde todos los hombres de cualquier sector político, voy a decirlo también, porque esto no es una práctica de alguna ideología, no, es una ideología que cruza a toda la población masculina, sea cual sea su posición. De allí que digo, los cristianos tampoco se libran de esto. Luego viene el abuso sexual, ¿ya? El abuso sexual ya es una forma de relación física en que una mujer se ve violentada en su integridad física por un hombre que busca su placer sexual en esa mujer que le ha dicho que no tiene interés en él, ¿ya? Bueno, eso sabemos que cuando las mujeres hacen las denuncias, con frecuencia los hombres se defienden diciendo, no, pero si esto era consentido, yo creí, bla, bla, bla, bla. Bueno, poco para hacerle una pregunta, a lo mejor tratando de interpretar este mal sentido común que muchos vecinos y vecinas que a lo mejor tienen en sus hogares, ¿usted qué le respondería a esa persona que a lo mejor está viendo las noticias en su casa y escucha que acosaron sexualmente a tal mujer y resulta que esta persona que está en su hogar a lo mejor piensa, ah, no es culpa de esta mujer porque iba vestida de forma provocativa? ¿Qué usted le respondería, sí, a ese vecino o vecina que piensa de tal forma? Sí, efectivamente es frecuente que en los medios sociales, cualquiera sea la clase social, ¿ya? Se culpa a la mujer, ¿ya? Y de allí que muchas mujeres no lo denuncian, porque también se autoculpan, ¿ya? Por la ropa que andaban trayendo, porque son mujeres que son muy atractivas, pueden ser muy atractivas, ¿ya? Y bueno, y ese hombre es un vecino, es un amigo de su familia, es un amigo suyo incluso, que ¿por qué va a ser agresiva de primero con él, ¿ya? Y se ve de repente cercada en esta situación. Eso hay que entenderlo. Con frecuencia, es que ella le hacía risita. Le hacía le parpadeaba las pestañas, no sé cómo es la expresión que para ella. No siempre. Y si no significa que porque yo le contesto de buena manera a un tipo, este tipo tiene derecho para tomarme más arriba de la mano. Claro. Entonces, ese proceso hay que entenderlo. Sí. Y tienen que entenderlo, especialmente las mujeres. Yo diría mayores. Algunos me están viendo, sí, yo soy una vieja, ¿ya? Pero los que me están escuchando, yo soy una vieja, ¿ya? Pero tengo, por lo tanto, tengo una gran trayectoria y tengo una vida también, ¿ya? Yo también tuve 40 años, 30 años, 20 años, ¿ya? Y 15 años, ¿ya? Cuando tuve las primeras, todas las mujeres tenemos alguna experiencia de acercamiento de alguien, ¿es? Incluso de la familia, en que no era deseado y que a uno cuando es niña la sorprende muchísimo, sí. ¿Ya? Es importante lo que decía de que los hombres también entiendan que no porque una mujer esté siendo simpática contigo significa que va a pasar algo más o que tiene la intención de que pase algo más. Seguramente si tiene la intención lo va a hacer saber. Habrá que hablarlo. Claro, pero la gente, hay gente que es simpática, hay mujeres que son buena onda y no tiene ninguna significación más allá de que su forma de ser es ser buena onda. Exactamente. Bueno, esa, entonces aquí estábamos hablando ya del abuso sexual. Uh-huh. Y el abuso sexual es muy difícil establecer cuándo del abuso sexual llegamos a la violación, que es la expresión superior de la agresión sexual. Bueno, esta forma de violencia contra las mujeres tiene toda una hubo que figurarla cuidadosamente en la ley que se reformó recién en 1997-98. Antes existía una agresión, la violación contra la honra, y no necesariamente de esa mujer, sino que del entorno. Una cosa que a mí me costó, nunca lo entendí. Lo importante es que solamente hace menos de alrededor de 20 años que se hizo la modificación de la ley, por la cual la violación, y expresando claramente que violación es toda penetración que se le practica a una mujer. Sin consentimiento. Sin consentimiento, sí. Obvio. Dentro de ese proceso de agresión que una mujer se ve sometida. Creo que antes existía la figura como de abuso deshonesto, algo así era. Claro. Un eufemismo muy extraño para no decir que hubo agresión sexual. Claro. O como si hubiesen abuso honesto. Claro, y además no existía el reconocimiento al abuso sexual y a la violación en las parejas, ¿ya? Eso, la mujer tenía que aceptar los acercamientos que la pareja le hacía. Qué y bueno eso. Que usted toca este tema, porque a lo mejor hay muchas vecinas que están en sus hogares y que piensan que estando casados, estando en matrimonio, no puede haber violación, de que en el fondo existe esta idea como del deber conyugal. Claro, claro. Como es que sería como la obligatoriedad de tener que satisfacer sexualmente al marido cuando... A la hora y el momento que se le ocurra. ¿Es esto cierto? ¿O qué le diría usted a esas vecinas y vecinas? Bueno, que si esas mujeres se ven agredidas por esa pareja que tienen, pareja con la cual llevan 10 años, 20 años, marido o no marido, ¿ya? Ella tiene que entender que está sometida a un abuso. Que no es normal que ocurra eso. No, es normal para la práctica. Es la desgracia. Para la práctica de ese hombre, ¿ya? Lamentablemente. Para la práctica de ese hombre es normal. Y muchas mujeres aceptan que eso es normal. Yo me acuerdo haber escuchado hace años atrás las mujeres decir una palabra que a mí me impresionó muchísimo. Me usa. Él me usa. Y esa mujer que toma conciencia de ese elemento, ¿qué es lo que puede hacer? Eso es difícil, uh-huh, dar una recomendación. No. Pero es un proceso que esa mujer tiene que hacer, y donde en ese proceso de entender que ella es agredida, tiene primero que buscar aliadas, yeah, ¿ya? Al interior de la familia, al interior de las vecinas, al interior de los hijos, ¿ya? Buscar espacio seguro, a lo menos primero. Exactamente, ¿ya? Yeah. Y ir enfrentando a ese hombre. Porque con mucha frecuencia ese hombre es un marido del cual ella no imagina que puede poner distancia, que ella va a separarse de él. Eso les cuesta, porque además ella vive como dueña de casa. Entonces, ese hombre es el que le da la garantía del sobrevivencia. De sobrevivencia para ella y la familia que acogen entre ambos. Entonces, son procesos muy complejos, sí, ¿ya? Y eso pasa en muchos sectores sociales. Aquellas mujeres que tienen su trabajo autónomo se sienten con mayor seguridad y ponen distancia con esos hombres en una separación. Bueno, ya que estamos hablando de este tema de la violencia sexual, esto también se enlaza con una violencia económica, que usted acaba de tocar. Hemos hablado que existe la violencia al interior de la pareja, que habitualmente se reconoce como violencias psíquicas y de hecho. La psíquica, en esa está el manejo del dinero, ¿ya? Cuando es él el que ingresa el dinero a la familia, manipula a la mujer con exigencias de todo tipo para con entregar el dinero con que se alimenta el grupo de la familia o con que ella tiene que financiar necesidades del grupo familiar, de los hijos, de las hijas, ¿ya? Entonces, esas situaciones son formas de violencia. Y ahí se encubre también el tema de la reproducción social, porque efectivamente ese trabajo que hace esa mujer en concreto, como no está remunerado, no está reconocido socialmente, se minimiza y ese trabajador asume que por llevar el dinero tiene esa posición dominante en términos generales. Bueno, yo creo que entender que el trabajo que hace la mujer en la casa no remunerado, sí, no es un trabajo económico, es un trabajo económico. Sí, por lo menos. Hará unos 40 y tantos años atrás, justamente dentro de grupos de feministas y de hombres que se sumaron a los movimientos feministas en Inglaterra, que eran economistas, comenzaron a reflexionar sobre la importancia del trabajo doméstico. La unidad doméstica le mencionaba. Exactamente. La unidad doméstica. Y sí, ese trabajo doméstico que asume la mujer para mantener una casa limpia, para mantener la comida, para ir a comprar la comida, producir la comida, almacenar la comida, organizar esos productos para la comida, alimentar a esos hijos, hijas, preocuparse del abastecimiento de la ropa de esas hijas, de esos hijos, de ese marido. ¿Para? Muchas mujeres son las que le compran los calcetines, la ropa a los maridos, ¿ya? Lo mantienen limpiecito. Y le mantienen limpio, ¿ya? Sí. Hoy día, por suerte, hay unas cosas que se llaman las lavadoras que podemos echar, pero alguien tiene que echar la ropa a la lavadora, clasificar la ropa, después sacar la ropa, tender la ropa, ver cuándo la ropa está seca. Bueno, existen también, pero eso yo sé que aquí en Chile la secadora no está ampliamente divulgada. Y aquí en esta zona nuestra, en el invierno, pucha que nos cuesta secar la ropa. Sí. Ahí estamos al lado de la estufa secando la ropa y los pantalones, los blue jeans son duros de secarse, pues, ¿ya? Entonces, todo ese trabajo doméstico que permite que la pareja de esa mujer y los hijos de esa mujer, y la suegra de esa mujer, y la madre de esa mujer, y a lo mejor a otro miembro de la familia, ya sea de él o de ella, que viven bajo ese techo, reciben los beneficios de ese trabajo desde la mañana a la noche de esa mujer. Sí, hay unidad doméstica indispensable para la reproducción social y también, por desgracia, para la reproducción del capital también. Y que ese hombre pueda salir a trabajar, sí, y que con fuerza física, mental y sea legitimado, claro, en su empresa donde trabaja, sea trabajo manual, sea trabajo intelectual, sea trabajo de servicio, cualquier tipo de trabajo. Y hoy día no solamente está el hombre, muchas mujeres salen ellas también a trabajar, pero quienes se han producido la comida adentro de la casa es ella. Claro. Pero yo también tengo que reconocer que en estos últimos 30 años, 25 años, veo hombres que asumen el cuidado de los hijos, la atención de los hijos, van a buscar a los chicos a las guarderías, los van a dejar, colaboran. Se ha tratado de democratizar. Sí, exactamente. Colabora. Y hay hombres que lo hacen muy bien. Yo en eso quiero destacar esos hombres que lo hacen bien. Respecto a lo que decía, me ha tocado ver en algunos casos familiares de mujeres que hasta le revuelven el café al marido. Si el marido llega a sentarse a comer nomás, pues, y no es una exageración decir que hasta le revuelven el café. Claro. Otra cosa que iba a decir también, el tema de que va en relación con lo que estaban conversando, es un concepto que se llama la carga mental de las mujeres, que es cuando se le achaca que tienen que recordar las cosas de la casa. Entonces, y de repente el hombre dice, pero ¿por qué no me recordaste? Tenía que acordarme de que tenía que hacer tal cosa. Como que además tiene que llevar la agenda en la cabeza de todas las actividades de la casa. ¿Por qué no me pediste ayuda? Si estaba ahí tan cansada, ¿por qué no me pediste ayuda? Así como si... Me parece bien que tú pongas ese tema. Porque las mujeres, hemos dicho que en la casa reproducen la fuerza de trabajo, pero también la fuerza mental de ese hombre, y lo alivian en quehaceres que muchas veces otros hombres asumen en la mantención de la familia, ¿ya? Como es el pago de los costos, que significa las cuentas de la luz, el pago de la casa, la gestión para obtener la casa. Pero nos encontramos que habitualmente en los comités para obtener la casa propia son mujeres las que están integrando los comités, ¿ya? Bueno, por suerte, después esa casa pasa a nombre del marido. Sí, pero hay mujeres vivas que dicen, no, yo lo puse a mi nombre, señora, no, lo puse a mi nombre. ¿Ya? Bueno, yo estoy diciendo que veo muchos hombres, pero indudablemente lo veo porque pueden ser el 20%, el 15%, porque depende también los sectores sociales. Yo creo que los muy elevados no mueven un dedo en su casa, porque tienen una esposa eficiente, ¿ya? Y tienen un montón de servidumbre, hombres y mujeres, desde el jardinero, el chofer, que le preocupa, que le ve el auto, le cambia el aceite, todas esas cosas que hay que hacerle a los vehículos. Y están las empleadas de años, ¿cierto? Que atendiendo a esa familia, ¿ya? En la clase media vemos que hay hombres que, como muy bien describen ustedes, hacen todo. Ay, pero es que yo tengo que preparar mi agenda para mañana, ¿ya? Pero también veo a esos otros que se ponen con montones de cosas, a pesar que al día siguiente tienen que preparar la agenda y lo hacen después de las 10 de la noche en el computador, ¿ya? Bueno, yo soy optimista en este terreno, pero de todas maneras el optimismo mío está cimentado en el horror que cada vez se descubre, porque no solamente está esta violencia que hemos descrito, sino que están los gritos, los malos tratos, los ninguneos a las mujeres, los chistes desagradables que los caballeros le hacen a sus parejas, ¿ya? En las reuniones familiares, que todavía suelo escuchar chistes de muy mal gusto, ¿ya? Y no solamente eso, sino que los golpes. Y esto de los golpes es extraordinariamente extendido. Me ha tocado vivir con esto, verlos de cerca. Yo trabajé en una ONG que hubo en Concepción que se llamó Instituto de la Mujer, que trabajó buena parte de la década del 90 y los comienzos del 2000, donde antes que se estableciera la ley de violencia intrafamiliar, nosotros abrimos el tema, ¿ya? Y nosotros colaboramos, hicimos las campañas aquí en Concepción para apoyar el proyecto de ley. Y la ley está sufrido sucesivas modificaciones. Y la experiencia que se acumuló en este instituto, en el programa del no a la violencia contra las mujeres, mis compañeras que trabajaron allí fueron invitadas a las comisiones de familia del Congreso Nacional en estas modificaciones sucesivas que se le hizo a la ley. O sea, hay un proceso que aquí en Concepción donde se denunció y se apoyó a mujeres, pero ese hecho sigue existiendo. En este sentido me gustaría un poco preguntarle acerca de los avances que o las mejoras que ha traído la situación de la mujer en la actualidad. Estas mejoras han sido, a lo mejor puede que suene un poco básica esta pregunta, pero un poco para... ¿Han sido dádivas de la autoridad o han sido producto del esfuerzo concertado de mujeres luchando? No, ha sido con el producto de las mujeres, ¿ya? Y siempre sobre el mismo tema de la violencia contra las mujeres, cuando yo digo que la violencia física, esa violencia física termina en número no despreciable de mujeres muertas o casi muertas, ¿ya? Pero todos los años estamos viendo la información de un femicidio más. Justamente hace, a ver, casi 10 años atrás, más o menos, no, porque, sí, más o menos 10 años atrás, se estableció la ley que reconoce el delito de femicidio, por lo cual un hombre de una pareja que hace convivencia da muerte a esa mujer con la cual vive o con la cual ha vivido. Ahora recién nomás se está debatiendo en la prensa un hombre que volvió a matar a una mujer después que se habían separado, ¿ya? Y las matan, y eso es irreversible. Sí. Eso es irreversible. Y a veces las matan frente a los hijos. O sea, y los tipos a veces se suicidan, pero eso es las menos, quedan vivos y van a parar a la cárcel. ¿Qué hacen esos hijos con ese padre que mató a la madre? Son dramas muy feos. A mí me tocó un caso bien de cerca donde hubo un feminicidio en Hualqui, donde un tipo mató a su pareja, dejó a tres niños muy pequeños. Esos tres niños, uno tiene Asperger, y el Estado lo mandó un momento al psiquiátrico, y en ese psiquiátrico ese niño fue violado, además. Entonces, hay una cadena de violencia que es sumamente grande, y además la familia, o sea, la mamá era argentina, o sea, tuvo que venir, estuvieron viviendo en la casa de mi mamá harto tiempo los niños, y recién la semana pasada se tuvieron que pelear a pata potestad y todo el asunto con el tipo en la cárcel, para que recién ahora pudieran viajar a Argentina a vivir de manera más tranquila. Sí. Claro, qué horror. Toda la burocracia que hace efectiva la ley, que en alguna medida beneficia y apoya, no digamos a esta mujer, porque esta mujer la mataron, sí, está muerta, pero por lo menos a sus hijos, hijas, ¿es cierto? Es lento, difícil, y a veces estos funcionarios son de una torpeza increíble y someten a los miembros de la familia a nuevos humillaciones y vejaciones que son muy dolorosas, ¿es cierto? Irreversible en algunos casos. Irreversible. Pero tú me preguntabas, yo, como vuelvo a decirte, yo soy optimista, y soy optimista porque las mujeres hemos sido capaces de protagonizar nuestra propia emancipación. Yo ya dije que yo soy una vieja. Yo vi, cuando yo tenía 10 años, a la Gabriela Mistral recibiendo el premio Nobel. Y me acuerdo las discusiones en mi familia sobre la importancia que aquello tenía, pero también ella no tenía derecho a voto. Es decir, que primero recibió el Nobel y después el derecho a voto. Después el derecho a voto, ¿ya? Y después el premio nacional. Ella algo hizo por el derecho a voto, ¿ya? Vi a la Inés Enrique Froden como primera intendenta aquí en Concepción. Sí. Es un hecho que se conoce poco. Sí. Y después, y al cabo de un año, ella fue por el Partido Radical presentada como candidata a reelegir un diputado que se había muerto, y salió la primera mujer diputada del país. Sí, perdón que la interrumpa, pero me gustaría detenerme en el caso de ella, porque además de que, ya, para que la gente en Concepción es muy autorreferente, ya Concepción eligió a la primera mujer diputada en la historia de Chile. Y además, ella causó mucha polémica en los sectores más conservadores porque era una mujer separada. Exacto. Que llegaba, y el Partido Conservador intentó hacer todo lo posible para que ella no pudiera asumir su cargo, que afortunadamente no resultó. Sí, tú lo has dicho. Ese marido había sido un dueño de radio en aquel tiempo, un señor Sáez. Ella fue la primera diputada. Ella fue apoyada por todas las mujeres aquí en Concepción y en el país, y en Santiago en particular, que habían hecho la campaña por el derecho a voto de las mujeres. Y tengo que decirlo, a pesar que hay alguna gente que no le puede gustar, pero hay que reconocer los protagonismos. Fue el Partido Radical como partido político que se puso patrocinar la ley por el derecho a voto. Partido Radical que al cabo de, simultáneamente, puso fuera del derecho político al Partido Comunista. Y una de las mujeres que había hecho la campaña, Elena Cafarena, que en otra oportunidad podíamos hablar de ella, que otra tremenda, su organización muy potente, ¿ya? Cuando fue a inscribirse en los registros electorales, a cuando fue a votar, le dijeron, no señora, usted está eliminada porque usted es comunista. Ya. Entonces, ese Partido Radical puso eso. Y la esposa de ese Gabriel González Videla, una señora de sombrero, muy buena moza y, como yo siempre digo, rubia de verdad, ¿ya? Apoyó permanentemente a la Inés Enrique. Y cuando Inés Enrique jura en la Cámara de Diputados, allí en las tribunas estaban todas estas mujeres muy importantes, voy a nombrarlas aunque a ustedes no les diga nada, pero sus hijas, por ahí que investiguen por favor, fueron mujeres que presidieron una asamblea de Naciones Unidas que se celebró aquí en Chile, en Santiago, como la Ana Figueroa, ¿ya? La Amanda Labarca, que fue la primera académica que hubo en la Universidad de Chile, ¿ya? O sea, mujeres que hoy día nadie se recuerda, ni siquiera hay plazas, ni y aquí en Concepción no tenemos ninguna calle, ni ninguna plaza que tenga el nombre de Inés Enrique Frode. Es verdad. ¿Ya? Desde el instituto, hace años atrás, lo hicimos, pero después no perduramos y el municipio, la plaza que estuvo de acuerdo en que le iban a poner Enrique Frode, se olvidaron y desapareció. ¿Cuál era esa plaza? ¿Ah? ¿Qué plaza le iban a poner? No me acuerdo para nada, ¿no? Yo sé que me hagas acordarme de tanta cosa. Que hay una campaña para que la calle Roosevelt de la del barrio universitario se llame con el nombre de su hermano, Edgardo Enríquez. Pero quizás deberíamos hacer una campaña por ella también, porque es un tremendo aporte en la historia de Chile. Para la Inés Enrique, exactamente. Sí. Y quiero decir una cosa, que cuando ella sale diputada, ella había sido intendenta previamente, y fue una intendenta en terreno. Y cuando sale cuando hace la campaña por la diputación, también fue una candidata en terreno. Y en ese terreno se recorrió todos los pueblos de la provincia, porque en aquel tiempo se era diputado por la provincia, ¿ya? Y en ese proceso no ganó en las provincias de Lota y de Coronel. Ahí no tuvo mayoría. ¿Dónde ha ganado casa? Pero ¿dónde tuvo una alta votación? En la ciudad de Concepción, en Penco, en Florida y en Hualqui, ¿ya? Y aquí, en esta circunscripción, que no sé, bueno, ese era el nombre que tenía, las mujeres votaron en las mesas, en aquel tiempo recién estaban votando las mujeres, primera vez que votaron, el 55% de las mujeres que emitieron su voto votaron por ella, ¿ya? Entonces hubo un proceso importante. Sí. Bueno, yo estaba contando estas experiencias mías de hace 70 años atrás, ya, con la Gabriela Mistral, con la Inés Enrique Frond y todas las mujeres que hicieron la campaña por el voto femenino, y después ver la elección de presidenta el año 2006, a mí me hace reflexionar que indudablemente las mujeres hemos caminado, porque esa elección de la Michelle Bachelet culminación en alguna medida de todo el movimiento de mujeres y del movimiento feminista que se gestó en la lucha contra la dictadura, ¿ya? Y ese es un proceso que desgraciadamente se olvida, pero por suerte está escrito. Ya mujeres que trabajaron allí lo escribieron. Me gustaría colocar acento en esto último que está señalando, porque podemos ver que a lo mejor en los libros de historia se señala de que los hombres que estaban de izquierda, que estaban en esa instancia, se encontraban o presos o lo estaban torturando, y en el fondo quien quedó a cargo de la resistencia, ya sea en los sectores populares, fueron las mujeres. ¿Qué experiencia nos puede contar en relación a aquello? ¿Quiénes buscaban Tú has dicho exactamente. Mi reflexión, yo soy profesora, fui profesora de historia, y mi reflexión que siempre en los procesos de crisis en una sociedad, las mujeres salen de las casas y entran a jugar papeles en la vida pública. Y aquí en Chile, apenas se inició el golpe y los hombres caían, pero por camiones presos en el estadio regional. Y literalmente se los llevaban por camiones. En camiones, pero claro, claro. Estudiantes, sobre todo los estudiantes, ¿ya? Horrible, horrible. Aquí en la Universidad Técnica del Estado, en la Universidad de Concepción, que eran las dos universidades importantes, ¿ya? No significa que de la Universidad Católica y de la Santa María, que también existía, no llegaran estudiantes y profesores, pero en número menor, ¿ya? Ese proceso, entonces, ¿quiénes son las mujeres que salen a ver a dónde los llevan, a buscarlos, ¿ya? Son las esposas, las hijas, las hermanas, las pololas, ¿ya? Y de nosotras, las mujeres que caímos presas, son nuestras madres, nuestras parientes. Yo tuve una prima aquí, pero tengo que reconocer que el marido de mi prima se portó también. En el primer momento, él fue el que anduvo y supo a dónde yo estaba, ¿ya? Y después mi prima era la que ponía el bolso, que me mandaba ropa fundamental en el primer tiempo, después de un mes en que estábamos metidos en las cárceles. Sí. Ya. Entonces las mujeres comenzaron a hacer el trabajo, pero los hombres estaban presos, ¿ya? Los obreros estaban sin trabajo. Los sectores populares los echaron a todos de las pegas, ¿ya? Y además estaban presos. O estaban presos y desaparecidos, ¿ya? Entonces comienza el drama de lo que significó la represión física a los protagonistas de todo ese movimiento popular que hubo en el tiempo de la Unidad Popular y antes, porque la Unidad Popular no surge de la noche a la mañana. Hubo todo un movimiento popular en los años, desde los años 30 adelante, ¿ya? Ya, entonces ese proceso en que los hombres salen de la escena de proveedores, son las mujeres las que comienzan a buscar el ingreso. Inventan qué hacer, inventan trabajos, ¿ya? De los más variados, porque tampoco ellas se podían, ¿cómo se llama?, emplear, porque eran miembros de una familia en que el hombre o las hijas estaban presas y presos, ¿ya? Entonces, es un proceso difícil, pero las mujeres estuvieron organizadas. Hay que rescatar siempre que los sectores populares en esa pobreza en que vivieron, porque todos los sectores vivieron los sectores medios, que también tenían, que también vivieron pobreza. El hambre durante los años 80. La gente se apoyaba unos con otros, pero en los sectores populares el apoyarse unos con otros no era muy, muy rentable, no era muy fácil. Entonces inventan el cuento de los comedores populares. Sí. Y estos comedores populares, apoyados por la Iglesia Católica, por aquella Iglesia Católica del Cardenal Silva Enrique, y aquí en Concepción, del Camilo Vial, voy a nombrarlo, mucha que nos ayudó el Camilo Vial, ¿ya? Pusieron entonces en la solución nuevamente de la sobrevida de la alimentación. Todo el apoyo internacional que comenzó a recibir los perdedores aquí en Chile de ese periodo del apoyo internacional llegaba si bien llegaba a las organizaciones de la iglesia y a las organizaciones que más reconocidas, en ese proceso los comedores populares eran los que distribuían esa comida que los mandaban y la ropa y los enseres de las más variadas especies, apoyo para la escolaridad de los niños y de las niñas, ¿ya? Las mujeres tuvieron otro papel importante en esa época, ayudaron desde la clandestinidad a apoyar a hombres y mujeres que tenían que refugiarse de la persecución, y también los ayudaron para que se acogieran a los procesos de salidas del país, ¿ya? Entonces todos esos procesos, y a veces esas mujeres que hacían esas ayudas también caían presas, pues, sí. ¿Ya? Bien, yo creo que ella la han dañado bastante. Uy, tal vez algo totalmente, o sea, tiene que ver, pero totalmente fuera de lugar respecto a lo que estamos conversando, que yo considero que es sumamente valiosa esa historia, que hay que poder volver a reconstruirla, ojalá la actualidad también, porque es un elemento de solidaridad sumamente potente. Te iba a preguntar qué opinabas sobre la vuelta de esta figura de Ricardo Rincón en la discusión política con Guillé, cuando sale nuevamente esta semana. ¿Otra vez? Sí, salió en la pasada de cuenta a la vieja guardia, a la DC. Claro. Y ahora nuevamente, claro, dándole la mano a Guillé. Entonces, no entender nada de lo que está pasando. Exactamente. Yo creo que eso te indica cómo este proceso avanza por un lado, pero también la reacción, esta palabra que es tan usada y traída, pero quienes se ven amenazados en su poder, ¿ya? Atacan con mucha violencia cuando se ven cercados. Mm. Entonces aparece, porque gústeme o no, la hermana también estuvo detrás del tipo. Sí. Y es ella la que ganó. Sí, por eso sale ahí. Claro, entonces, bueno, pero ¿gana dónde? Déjame desacreditar su electorado. Son campesinos. Mm. y los campesinos de esa zona del país están muy, muy sometidos a las viejas prácticas de la opinión de los patrones. Porque todavía hay fondos. Sí. ¿Ya? Sí. Y si bien pueden no haber, hay fondos no en manos de patrones, sino que de empresas. Y esas empresas tienen administradores que también ofician de patrones. Sí. Entonces, tienes ese proceso. Tienes esa posición donde, y hoy día ha aparecido otra iglesia, que no es solamente la católica. La católica entró en retirada porque ha sufrido muchos desprestigios con este cuento de las agresiones sexuales, sí, de que hemos hablado, ¿ya? Entonces, ¿quién aparece? Las iglesias evangélicas son de un reaccionarismo, o sea, de una conculcación de los derechos de las mujeres, de la autonomía de las mujeres, pero bárbaro, ¿ya? Yo creo que es un tema no menor que tenemos que enfrentar. En relación a lo que usted acaba de mencionar, y trasladándonos un poco más al tema de la actualidad, de a lo mejor de las amenazas que enfrenta los derechos de la mujer. Oye, Gama, perdón que te interrumpa, ¿tiene? Pero quiero decirle a toda la gente que nos estaba viendo por internet que el problema de audio ya fue solucionado. Sufrimos un ataque de una radio evangélica justamente que se coló en la señal. Estuve peleando todo este rato, pedimos las disculpas del caso. No fue culpa nuestra. No fue culpa nuestra, no. Cosas que pasan en un programa en vivo. A lo mejor es una señal divina. Así que eso. Así que eso ya está solucionado, sí, y pueden seguir escuchando nuestro programa sin problema. Así que eso. Y ahora sí, Gama. En este sentido, ¿cuál siente usted que son las principales amenazas que enfrenta el movimiento por los derechos de la mujer en la actualidad? ¿Para qué te voy a explicar? Si lo estamos recibiendo vía ¿cómo se llama? El internet en este mero momento, ¿ya? Sí, en ese proceso que a quien se instrumentaliza son a otras mujeres, ¿ya? Entonces, esa es una situación difícil para las mujeres que trabajamos por la autonomía, por la libertad, por los derechos de las mujeres. Es una dificultad tener que enfrentarse y con otras mujeres, ¿ya? Bueno, pero esas son las tareas, pues, ¿ya? Lo que a mí me alegra muchísimo es cómo las mujeres jóvenes hoy día se están incorporando a las luchas del feminismo. Yo hace 20 años, cuando trabajábamos en el Instituto de la Mujer, las mujeres jóvenes en las universidades nos miraban así: ustedes, serán sus problemas de ustedes, la discriminación. Hoy día ellas son las más activas y ahí tienen en la universidad unas vocalías de género y permanentemente están haciendo campañas y haciendo denuncias sobre la represión que sufren las mujeres. Y dentro de sus propios compañeros, porque los jóvenes y los jóvenes de la izquierda, aunque hoy día pueden tener otras modalidades de izquierda, la mentalidad del patriarcado no se elimina. Y ese es un proceso que tenemos que hacer en alianza con hombres. Yo me alegro que ustedes me hayan invitado y que me hagan estas preguntas que me hacen, porque yo siempre digo, hay que buscar los aliados entre los hombres, ¿ya? Y entre los hombres jóvenes, ¿ya? Nunca me he encontrado un aliado con un caballero, no. En ese sentido, ¿usted ha percibido dentro de la izquierda mucho machismo? Pero por supuesto, mucho machismo. Lo viví. ¿Cómo se vive el machismo de parte de hombres que se dicen de izquierda? Qué interesante este tema. Mira, a esta altura de la vida ya lo vivo de otra manera. Ya lo vivió. Claro. Hoy día, sí, como esta señora, y se supone que yo soy una pobre viejecita, ¿ya? Ya. Bueno, cuando me escuchan se quedan un poco callados, ¿ya? Claro, porque estoy hablando de hombres, no necesariamente a la par mía en edad, sino que hombres de 60, de 50 años, ¿ya? Se repliegan un poco. Dicen lugares comunes, así como ustedes dicen, bueno, pero las mujeres dio pie, hay que le pasar a tal cosa. La madre es la principal reproductora del machismo. Entonces yo les digo, sí, pero también las madres feministas son las que impugnaron el machismo. Sí. ¿Ya? Y ahí se quedan callados. Y también las mujeres que me dicen eso. Es muy Barça echarle la culpa a las mujeres del machismo. Hasta ese punto llega. El obrero, por ser explotado, es el culpable también. Claro, sí, claro, que exactamente, que reproduce su explotación. Claro, no tiene conciencia. Sí, sí. Las conciencias son procesos difíciles, porque tú tienes que aprender a pensar de otra manera en el medio social en que vives, ¿ya? Desde el medio familiar al entorno social. Y ser distinto significa correr riesgos, pues. Sí. Me gustaría preguntarte, ¿cómo se puede entrelazar, o si es posible entrelazar, la lucha feminista con la lucha anticapitalista y la lucha colonial? O sea, ¿cómo conjuga eso en términos, porque tú al inicio mencionaste el feminismo latinoamericano, que es sumamente potente, o sea, y el mismo 25 de noviembre surge desde acá, y cómo este feminismo desde el tercer mundo puede pensarse de manera más amplia y puede, en términos generales, construir un proyecto emancipatorio, como también lo mencionaba? No sé cómo podría... Mira, te voy a contestar con cosas que seguro que debes saber, pero me parece importante que esto salga por los micrófonos, uh-huh. ¿Ya? Todo este movimiento sociopolítico nuevo que vivimos aquí en Chile en estos últimos 6-7 años, se ha hecho desde las escuelas secundarias, de los liceos, y de las universidades, con hombres y mujeres, y donde hay una importante cantidad de mujeres que militan en los grupos políticos que han inventado, ¿ya? Pero a su vez son feministas. O sea, ellas tienen doble militancia, pertenecen a esos grupos que yo no soy capaz de enumerar cuáles son, todos los que existen, su variopinto. ¿Ya? ¿Ya? pero a su vez ellas son feministas. Uh-huh. Entonces eso es muy importante. Les cuesta trabajo y tienen que probar diferentes cosas, ¿ya? Uh-huh. A veces, el otro día un grupo de ellas me invitó a una conversación. Bueno, y son reflexiones que ellas tienen que hacer, es bueno que lo hagan, pero ustedes ven cómo hay mujeres potentes que aparecen en ese proceso, ¿ya? Sí. Y las mujeres que han sobrevivido en los grupos de izquierda o simplemente obvian el tema, como las yo siento que el Partido Comunista Chileno tuvo siempre mujeres en su militancia, y mujeres como la Julieta Campuzano, como la Mireia Baltra, como la Gladys Marín, que eran los mejores hombres que tenían. ¿Ya? Los mejores cuadros. Pero la Julieta Campuzano fue una mujer que levantó reivindicaciones feministas junto con otras mujeres que se llamaba Elena, se me olvidó su nombre, que era esposa de un señor que se llamó Galo Plaza, ¿ya? Y a ella le escuché una oportunidad decir: mire, compañera, a sus compañeras comunistas, en el año 50 y en la campaña del año 53 dijimos que teníamos que poner en la campaña el derecho a despenalizar el aborto a las mujeres. Y me dijeron: no, no, compañera, nada de meterse con la Iglesia Católica, no podemos entrar en conflicto con el electorado femenino. ¿Ya? Entonces ella reflexionaba, bueno, y nos tuvimos que quedar calladas, ¿ya? Entonces esos procesos tienen costo, pero también ha permitido que haya legitimación de mujeres en la vida política de ese partido político que ha tenido un protagonismo importante en el siglo XX, ¿ya? Hasta el día de hoy. ¿Se hubiese imaginado ella que el 2017 habría tanta reticencia al aborto? Exactamente. Es que la ofensiva que hizo la Iglesia Católica en la época de la dictadura, uh-huh, ganando conciencias y respeto en los sectores populares de izquierda, fue muy importante. Sí. Que no ha logrado neutralizar toda la existencia de pedofilia que se ha denunciado dentro de la iglesia, ¿ya? Bueno, eso, yo creo que ese es otro tema muy grande. Pero logró instalarse el derecho en tres causales, que lo tendremos por muchos años. Y que es lo mínimo. Pero esto mínimo costará mucho tiempo. Entrar a otro estadio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Pues bien, ya es momento ya de ir cerrando esta entrevista. A lo mejor tiene algunas palabras finales para dirigirse a nuestros auditores. Bueno, las mujeres que me están escuchando en del Barrio Norte o de otros sectores que tiene alcance esta radio, y de todas las edades que son, que si nosotras no nos creemos que somos personas con autonomía, con derechos, con protagonismo social, es muy difícil que siga avanzando la autonomía de las mujeres, el reconocimiento a todas, y que acabemos con las violencias y con los femicidios. Pues bien, esa, dinos, ¿no? No, iba a leer el comentario. Renata Brown nos escribió en Twitter que dice: wow, un gran saludo a todos aquí pegada escuchando. Ella nos escucha desde Santiago, una auditora que hace tiempo que no se sumaba a nuestra transmisión, así que la echábamos de menos. Ya, qué bien. Ya. También bueno, a todas las personas que están en sintonía en este momento: a Nelson Alarcón, Natalia Javiera, Mario González, Lisette Muñoz, Héctor Toro, Francisca Galdames, Iván Namekusei. Son sus nombres de Facebook. ¿De dónde vendrá eso? ¿De qué planeta vendrá? Sí. Luis Navarrete,

de par en par la ventana se abrió como por encanto. Entró el amor con su manto como una tibia mañana, al son de su bella diana hizo brotar el jazmín, volando cual serafín al cielo le puso arete. Y mi sañón 17 los convirtió el querubín. Se va enredando, enredando como en el muro la piedra, y va brotando, brotando como el musguito en la piedra, como el musguito en la piedra. Y sí, sí, sí. La música que suena en este momento indica que comienza la sección de los panoramas de este fin de semana en Cerro La Izquierda, partiendo este mismo día viernes, que se extiende por el sábado y el domingo, la Comic Conce, este experimento de replicar la Comic Con acá en Concepción, muy anterior a que se hiciera la Comic Con oficial. Lugar en el espacio romano de Barros Arana, entrada gratuita desde las 11 horas todo el día. Habrán expositores, stand, videojuegos, concursos, cosplay y todo lo que esté relacionado con aquel mundillo ñoño que está tan de moda. También el día viernes, la obra de teatro El Cepillo de Dientes en Artistas del Acero. Esto es en O'Higgins, llegando a Paicaví casi, a las 19.30 horas. Vale 4.000 pesos la entrada, 2.000 pesos estudiantes. La obra de teatro El Cepillo de Dientes. El día sábado 25, el montaje Un Sueño Color Violeta, a propósito de la canción que estábamos escuchando. Esto es en la Escuela España, en Pedro de Valdivia 651, a las 20 horas, con entrada liberada. El día sábado también, desde las 3 de la tarde hasta las 18 horas, también con entrada liberada, en la Biblioteca Municipal de Concepción, se vivirá la Jornada por la Soberanía Alimentaria, organizada por el Colegio de Nutricionistas de Concepción, donde se conversará sobre soberanía alimentaria junto a organizaciones territoriales involucradas en conflictos socioambientales en la zona, como los horticultores de Boca Sur y la coordinadora Penco Lirquén, así como vincular el tema de la soberanía alimentaria con los conflictos territoriales que viven en nuestra zona, que lamentablemente son mucho más de los que quisiéramos. Encuentro de Mujeres del Sur, talleres y manufacturas, también esto el día sábado a las 10 de la mañana en la Universidad de Concepción, con entrada liberada, repito, desde las 10 de la mañana en la UDECONCE. Encuentros de Mujeres del Sur, talleres y manufacturas. Finalmente, el día domingo, en la Fiesta de la Música, esto en la Plaza Independencia, Plaza Tribunales, Plaza Cóndor, Lorenzo Arena, Laguna San Pedro de la Paz, Agüita de la Perdiz y Plaza Cruz. Que siempre digo que la Plaza Cruz me gusta mucho. Que es mi plaza favorita de Conce. Feria de la Música, tocará Santa Bohemia, La Tromba. Santa Bohemia, que ha tocado en nuestro programa, ha sido parte de aquí en el estudio. Tocará La Tromba, La Diente de Oro, Pulgas con Batas, entre muchos otros. Esto es el día domingo a las 3 de la tarde en múltiples lugares de Concepción, todo esto con entrada liberada. Así que eso, estos son los panoramas de este fin de semana en Cerro a la Izquierda. Nosotros vamos ahora con nuestro bloque de noticias y estamos aquí despidiendo a la señora Lili, que tuvo una tremenda participación. Así que eso, los panoramas de Cerro a la Izquierda para este fin de semana. estábamos despidiendo a la señora Lili, que se retira del estudio en este momento. Vamos, ahora sí, pues. Así que, bueno, tremenda conversación que vimos, ¿no, Cristian? Sí, no, sumamente interesante. Aparte, hay un elemento histórico que la compañera traspasa y tiene la capacidad también de analizar la contingencia actual y efectivamente reconocer los elementos del pasado y dotarlos de una orientación que es sumamente vital en este momento. Uh-huh. O sea, la discusión está siendo sumamente inteligente. Ahora está la marcha, por ejemplo, en Concepción. Claro, que debe estar empezando más o menos en este momento, sí, desde la Plaza de Tribunales. Sí. Bueno, si usted quiere, le interesa este tema y quiere saber más de las actividades de la organización a la que pertenece la señora Lili, que es el Centro por la Memoria La Monche, búsquelo a sí mismo en Facebook y va a estar al tanto ahí de todas sus publicaciones. Nosotros también saludamos, aprovechamos de saludar a toda la gente que está escuchando este programa en el 107.7 FM en Radio Voz de la Mujer en Concepción, desde el Cerro La Pólvora para todo el país. Extendemos también el saludo a la gente que está viendo ahora el streaming, que por Facebook, ahí sí saluda a la cámara, ya que yo no me veo, soy como una especie de voz en off. Sí, sí, puede sonar feo como Patito Fez. Terrible. O un Dabañino, mejor. Sí, sí, sí, sí. Mejor. El Dabañino de izquierda. Sí, pues también bueno, se nos metió una radio evangélica en antes. Oye, sí, ¿cómo fue eso? Lo que pasa es que aquí al lado funciona una radio ilegal evangélica. Ya. Yeah. A dos casas más allá. Y ellos son de los antiguos evangélicos. Todo es cancha. Claro. Y están retransmitiendo ahí a la mala, y como estamos muy cerca físicamente, ah, yeah, y también muy cerca en el dial, pues están como... No lo voy a decir tampoco. Así que no hay que dar publicidad gratis en eso. De repente se nos cuelan hasta en la señal FM. Ya. Sí, así que eso es más cómodo, ya me tienen bastante, hasta aquí estoy. Que me los denuncio así a la mano. Oye, yo no sé están si funcionando ilegalmente. Aprovechar de discutir el tema de los evangélicos, las votaciones en Lota. Vamos con eso, pues no estaba en la pauta, pero sí, es interesante. Yo creo que sí, porque, o sea, salió una notita del resumen, que es sumamente potente, respecto a cuál es la situación, tratando de hacer un análisis más sociológico, político, respecto a la votación de los evangélicos con CASP. Sí, y oye, eso es complejo igual. Deberíamos... Bueno, Gama fue a dejar a la señora Lili, pero Gama es evangélico. Por eso, sí. Yo quería discutirlo con él, quería plantear ese tema. Bueno, a mí me parece interesante desde cierto punto de vista, pero también no hay que caer en la autocomplacencia, porque yo creo que esos sectores tremendamente postergados... Son sectores populares. Populares y tremendamente postergados desde el fin de la dictadura, sí, son históricamente relacionados con la cultura de izquierda, principalmente con el Partido Comunista, sí, y con el Partido Socialista, que desde el cierre de las minas del carbón se han visto precarizados y utilizados por los parlamentarios, concejales, y cuánto tipo se ha presentado también, sí, pues están ya están ni ahí. Pero me refiero que han sido precarizados en el sentido de que ya no tienen trabajo, sí, están desligados territorialmente, culturalmente, en este sentido de desprotección también desde muchos puntos de vista. Entonces, claro, si bien son sectores que históricamente también han estado ligados a la iglesia evangélica desde no sé cuántas décadas, no quiero mandarme un carril, quizás Gama lo sabe más que yo, que se acaba de volver a... De hecho, Lota fue uno más cerca del micrófono, Gama. De Gama. De... Más cerca del micrófono. Sí, con audífonos y más cerca del micrófono. Porque tu voz no se estaba escuchando. Aunque estamos hablando de justo la votación evangélica, que igual sorprende la contundencia de Kast, que es un derechista recalcitrante acá. Católico Pusdei. ¿Cómo pudo hegemonizarse estos sectores populares de Lota? Bueno, o sea, efectivamente Lota se caracterizó históricamente por ser uno de los centros predominantes del pentecostalismo, uno de los núcleos irradiadores del pentecostalismo a nivel nacional. De hecho, considerar de que en Lota llegan los ingleses, quienes traen el metodismo, ¿no? Sí. Bueno, la iglesia anglicana principalmente. Llegan los anglicanos y... ¿Los luteranos también? No, pero acá en la zona llegan los, los anglicanos, que eran los técnicos. Ya. Los técnicos asociados a este periodo de industrialización temprana. Ya. Proyecto que después fue abortado por la élite santiaguina mercantilista. Uh-huh. Pero bueno, estos técnicos quedan y bueno, piden asistencia espiritual de la iglesia anglicana. Bueno, ellos claramente no están de acuerdo con hacer más que nada un proceso de proselitismo para no llevarse mal con las autoridades católicas. Ellos vienen claramente a hacer negocios. Pero el tema es que Lota siempre tuvo una preeminencia bien importante dentro del pentecostalismo en Chile. Ya, y lo que iba a decir justamente es que si bien esa presencia, esa fuerte raigambre religiosa en identificación con los evangélicos pentecostales existía desde hace mucho tiempo, fue precisamente a causa de esta desprotección laboral, social, que vive la zona del carbón con el cierre de las minas, que justamente se acrecienta mucho más porque es algo de lo que aferrarse en un mundo donde estás completamente solo. Obviamente que el apoyo espiritual va a ser un tema que terminó con la radicalización y además con la introducción de estas nuevas iglesias gringas que son mucho más... su discurso es mucho más conservador en temas valóricos y mucho más, sin ir con eufemismo, mucho más pro-capitalismo. Así es. Y además también está el tema del aumento de las tasas de alcoholismo, de consumo de droga y últimamente, derechamente, de narcotráfico. Del VIH, el Curanilagüe, sí. No, y lo mismo que decía la compañera, o sea, el trato hacia la mujer, si son elementos valóricos conservadores, la capacidad de liberar a la mujer en su más amplio espectro se ve también reducido de manera importante por esas posiciones ideológicas, culturales. Pero yo te voy a preguntar, Gamaliel, ¿cómo analizas tú el fenómeno Cast en Lota en particular con ese mundo evangélico bien complejo? Bueno, yo creo que hay varios elementos que debemos considerar antes de entrar a analizar este supuesto voto evangélico que claramente no existe. Ya. No es que, por ejemplo, si lo llevamos al caso gringo, el voto evangélico, el llamado voto evangélico fue tan importante para la victoria de Obama como para Donald Trump. Y acá también en Chile, históricamente han habido sectores de la iglesia que se han inclinado o para la izquierda o lisa y llanamente para la derecha. ¿Pero yo creo que la agenda valórica? Sí, puede ser. Pero acá claramente tenemos que ver que más que la creación o la emergencia de un voto evangélico, existe el sinceramiento de pentecostales o gente evangélica que siempre votó por la derecha. Ya. Solamente que ahora por la ultraderecha. Por la ultraderecha. O solamente que en esta etapa es que se hace más visible. Ya. De hecho, igual también tenemos que considerar de que en una de las actuaciones más vergonzosas de las iglesias pentecostales fue el apoyo que se le entregó a Piñera. No, a Pinochet. Ah, sí, sí. En la carta de compromiso el gobierno militar, que claramente eso, si bien representaba un sector minoritario del sector de las iglesias pentecostales, era claramente una señal bien, bien potente. No, sí. Y esos claramente son precedentes que nos ayudan a comprender un poco cuál va a ser el desarrollo de aquí en adelante del electorado pentecostal. No, sí, esto me recordaba a los tiempos de las Águilas, la universidad, de más o menos lo que pasó, por eso te mencionaba Piñera. Eligieron a un... Sí, se salió a la señora de Héctor Muñoz. Sí. ¿Cómo se llama? Francesca Muñoz. Sí. ¿Quién es una...? Es la hermana, creo. ¿No es la señora? No sé. Sí, es la señora. Es la pareja, ¿cómo? ¿Sí? Venimos de un... Hablando de feminismo y Gama dice la señora. No, es que ella, yo creo que si tú le preguntas a ella, ella va a decir... No, él es mi marido. Sí. Y, pero va a ser una mujer que yo creo que va a estar en contra de los derechos de la mujer. Pero como tú dices, yo creo que efectivamente se ha polarizado la ideología, se ha mostrado, se ha necesitado. Sí, yo creo que también eso es bueno. Pero el efecto evangélico, por decirlo de alguna manera, jugó una parte cuando fue Michelle Bachelet a este Tedeum, ahí el posicionamiento con Piñera. No, y además que hay que reconocer que ha habido una fuerte campaña de la derecha, incluso visitando iglesias derechamente hacer campaña en medio del culto. Eso es común. Eso ha sido toda la vida. Pero ahora pusieron a Cass ahí a... Bueno, no, pero esta vez fue intenso. Sí, en realidad como o que... O sea, se percibe más... Yo creo que se percibe más de lo que orgánicamente es, porque yo que voy a la iglesia desde chico, siempre se han visto candidatos de todo el espectro político circulando en las iglesias. Ah, sí. Pero ahora, como dices tú, tal vez se sacaron más caretas y tal vez parte del debate. Y además, en un contexto en donde la abstención electoral es altísima, se mantiene. Y de hecho, aumentó en este caso. Aumentó la abstención. Es decir, de 49 en la primera vuelta del 2013, ahora tuvimos 46. Más o menos, sí. por ahí andan las cifras. Sí. Entonces, lo que vemos, yo creo que es más que nada un sinceramiento de. Ahora, nos deja de ser preocupante. Finalmente la persona que capitaliza estos votos, que finalmente para muchos a lo mejor un cavernario, hasta lo han tratado de una derecha cavernaria, efectivamente. De hecho, a lo mejor hay que decirle las cosas por su nombre. Él representa un sector muy ultrafascista. Sí, creo que en este caso sí corresponde usar el término. Sí. Ahora, claramente, uno de los puntos más controversiales con respecto a lo mejor que pueden plantárselo muchos evangélicos antiguos es el tema de la catolicidad de este personaje. la guerra contra los católicos. Yo le comentaba a Gama, también un día así caminando, conversando, le decía, yo creo que deberías recalcar a cada rato que él representa el sector más católico de los católicos y que son sus enemigos naturales. ¿Cómo van a votar por él? O sea, Opus Dei. De hecho, o sea, claro, para mí que soy joven, yo no viví la represión de los católicos en contra de los evangélicos, pero sí me crié en un ambiente que rememoraba constantemente las continuas agresiones en su momento de los matones de la Iglesia Católica en contra de los evangélicos, quienes apedreaban iglesias evangélicas, quienes tiraban basura, tiraban excrementos incluso. Representa, yo diría, lo peor de los elementos reaccionarios de la sociedad chilena y a nivel mundial. Uh-huh. Es que yo creo que ahora básicamente tiene que ver con finalmente cómo la iglesia evangélica ya está pasando a ser parte del establishment. Ya no es contracultura, ahora es parte... y busca reconocimiento y va a buscar reconocimiento ahí en donde le vayan a dar un espacio justo en estos 500 años cuando se cumple 500 años de la reforma de Lutero. Oye, eso sí, para ir cerrando ya este tema y pasar a lo siguiente que está en pauta, decirle a toda la gente, como a la gente izquierda o a la gente que milita en alguna organización, que muchos son hijos de evangélicos. Así es, o éramos. O lo que sea. También. Pero el tema es que si existe esa molestia tan grande porque los evangélicos estén votando por un candidato de ultraderecha, bueno, vayan a disputarle el espacio, que en vez de echarle la culpa a los evangélicos de que tengan un voto tan alto, vayan e instálense en los territorios, vincúlense con la gente obrera, que sean consecuentes con su discurso. Así ellos es. El voto evangélico es tan alto por la ultraderecha en ese lugar porque la derecha hizo esa pega que nadie de izquierda está haciendo. Yo le diría, más que el voto, es la cultura y los elementos subjetivos que decía Gamaler, que eso es lo que hay que disputar en términos de fondo, porque esa es la claro, realidad. Sí, más que el voto, tal vez puede ser un tienes toda la razón. Momento. No tienes toda la razón, me expresé muy mal. Sí, es que como estábamos hablando del tema de la votación, sí, pero tiene absolutamente toda la razón. Y aparte que volver a recalcar que esta alianza de derecha, católicos y evangélicos es totalmente improbable y a lo largo de la historia de Chile nunca se vio. Si de hecho, si vemos la votación de la ley de libertad de culto, el sector que principalmente se opuso a que el reconocimiento público de las iglesias evangélicas fue la derecha. Sí, y de hecho los principales propulsores para la separación de la iglesia con el Estado, además de los masones, eran los grupos protestantes y evangélicos. Esto, se nos coló la señal y también en el debate la señal evangélica. Ya, pues, sí, oye, de hecho yo creo que si dependiera de Kast, el catolicismo romano seguiría siendo... Sí, ojalá use todo silicio. Qué dolor. Sí, volvería a transformarla en la religión oficial. Bueno, pasando a otro tema, se inició lamentablemente la temporada de incendios en la zona. Ayer hubo un incendio en Hualqui, en un predio de la Forestal Arauco, ya estamos en noviembre. Y dice que este año, según un artículo de la Radio Universidad de Chile, dice que expertos advierten que la temporada de incendios se avecina fuerte. Pues este año se avecina una temporada complicada en esta materia, ya que todos los pronósticos estarían indicando que al menos habrá incendios de comportamientos extremos difíciles de controlar. Eso lo dice Miguel Castillo, académico de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile. Lo que, al recordar el verano recién pasado, por lo menos alarma a nuestra región. Recordemos que como Cerro a la Izquierda participamos y cubrimos las grandes emergencias que ocurrieron en esta zona. Oye, y eso es por también se debe a cómo se destruyeron los nutrientes de la tierra, bueno, permanentemente por los pinos y eucaliptus, pero también por el incendio pasado. O sea, esto va a ser más complejo aún, como dices tú. Ojalá que no ocurra un desastre tan grande como el que vivimos este verano. Castillo dijo además que hay un problema mayor en este tema que no se ha protocolizado, que tiene que ver con el desarrollo de una nueva ley de incendios forestales, donde se deje claramente estipulados los deberes y responsabilidades de los propietarios forestales, de las empresas y del aparato estatal, porque la actividad forestal es riesgosa en sí misma. Sí. Como sabemos bien, en esta zona cientos de hectáreas de monocultivo de una especie que se quema con un... de un paraguaso. Se quema porque la miráis muy intenso, es pasto seco. Con el ojo. Claro. Feo se quema. Es pasto seco literalmente, tenemos miles de hectáreas reunidas con eso y claro, vamos plantando, pero las empresas no se hacen cargo de la seguridad ni de las medidas de mitigación para estos riesgos. Y plantan al lado de las casas de las personas. Sí. Lo complicado es que ya estamos en noviembre y se demuestra que nunca ha habido la intención de poder cambiar una política del monocultivo en Chile a nivel general, indistintamente que se haya comprobado con incendio encima. Y los grandes poderes fácticos que se mantienen ahí, como los angelinos y los mates, tienen la capacidad de poder mantener un negocio protegido por todas las áreas. Y en este caso, con ampliación en Latinoamérica y en el mundo en general. De hecho, en Portugal, también que vivieron una situación bastante parecida de incendios forestales, se aprobó un decreto, o sea, no se aprobó, se emitió un decreto desde el Ejecutivo, donde plantea que las zonas afectadas por los incendios no pueden ser reforestadas con eucalipto nuevamente. Sí, o sea, yo diría que es lo mínimo que se puede vivir acá en Chile. O sea, estos incendios son históricos y Mate, Angelini, en su negocio se mantienen tal igual. No hay. Es más, creo que hace muy poco tiempo habían muchas reuniones con algunas universidades del CRUCH, ¿ya?, que han tratado de generar un acuerdo tripartito de poder fortalecer la reforestación, pero en ningún caso cambiar el eje del monocultivo eucalipto pino para servir a los intereses de las papeleras o en este caso esos grandes monopolios. Uh-huh. Oye, bueno, vamos a estar atentos a cómo se desarrolla este problema en nuestra zona. Y bueno, antes de pasar a una siguiente pausa musical, me gustaría, ya que tocamos el tema de las elecciones, hay el día que fueron este domingo, obviamente, y el día lunes, por los economistas le llaman el factor psicológico. No sé, esto de la economía es tan inestable y tan risk, tan esotérica a veces, que es como que a veces confío más en el tarot que el horóscopo económico, sí, que en los predictores de la economía. Cayó la bolsa de Santiago en el mundo, sí, a propósito de los resultados de las elecciones. Representó la... Y cayó harto en términos históricos. Sí, fue la, de hecho, fue la bolsa que más cayó en el mundo durante esa jornada. Sí. Y como la gente bien lo debe saber a esta altura, cayeron los fondos de la AFP o de nuestra jubilación. Sí, son tan frágiles que... En la ruleta. Sí, que uno los mira feo y se caen los fondos, sí, de la AFP también. Sí. Como dato, todos los fondos cayeron, excepto el fondo E en noviembre. Salió una notita muy pequeña en el Mercurio, pero por supuesto esto no hizo titulares, como si ocurrió el mes pasado, donde toda la gente se tiró en picada contra el Nomafp, indicándole que efectivamente su apuesta de poder resguardarse en el fondo E había sido mala. En este caso demostró nuevamente que no hay posibilidad alguna de, estando en cualquier fondo, poder cuidar tu fondo de pensiones, ya que esto es una ruleta. O sea, como tú dices, si se mira feo el mercado, se cae y tus fondos se van al carajo. Vamos a tratar de explicar esto, al menos como yo lo entiendo y en un lenguaje bien sencillo. Los sectores que participan de la bolsa, obviamente, son empresarios. Transformado en plata. Ligado ideológicamente a la derecha, que esperaban que ganara Piñera con mucho más holgura de la que obtuvo. Entonces, el hecho de ver que la posibilidad de que gane Piñera el siguiente gobierno sea tan difícil ya a esta altura, ¿Qué pasó? ¿Lo asustó? ¿Que movieron los fondos? ¿Qué sí, mira, es que ahí habría que tomar tres consideraciones. Uno, estos grandes estudios, en este caso estamos hablando de Bloomberg, estamos hablando de, no sé, ponte tú aquí el banco BCI cuando tira algunos estudios de investigación, algunos estudios de sondeo, le indica a los inversionistas, le indica dónde están las mejores políticas más estables, más seguras para poder colocar las lucas. Una agencia calificadora de riesgo. Sí, son calificadoras de riesgo. Y en este caso, las calificadoras de riesgo a nivel mundial... Que no son calificadas por ninguna otra... Por supuesto, agencia. Ellos mismos lo que ganan es su prestigio. Y como tienen las mismas lucas, los mismos negocios, su prestigio es dado por ellos mismos. Entonces, como ya indicaron, como bien decías tú antes, Piñera lo más probable es que salga presidente. Y por tanto, lo que vendría en un posible gobierno de Piñera son tales políticas. Y eso fortalecería la inversión y el crecimiento. Como no ocurrió aquello... Efectivamente, el mercado se encuentra en la incertidumbre. Y la incertidumbre es lo peor para los inversionistas, que son los mismos tipos de los monopolios, oligopolios en términos generales. Y en este caso lo podríamos ver o graficar en las palabras de Bernardo Larraín Mate, señalando aquí las penas del infierno a todos los sectores progresistas e institucionales, versus lo que podría hacer Piñera. Pero entonces, como no se cumple la predicción de estas calificadoras de riesgo, la bolsa se viene a pique, pero el otro día nuevamente volvió a subir de manera importante. Bueno, ahí tuvimos varias reacciones con respecto a aquello. Una de esas reacciones fue la caída que tú bien señalabas. Uh-huh. En materia, me gustaría un poco preguntarte de qué forma esto afecta a las pensiones de los chilenos y chilenas. Mira, como es un negocio, primero que todo tenemos que entender que las pensiones o el modelo de pensiones en Chile es un negocio en sí mismo. Es como la educación, que es un negocio en sí mismo, o la salud. Entonces, las pensiones, como la mayoría de la gente tiene que de manera forzosa colocar sus recursos, parte de su remuneración, parte de su sueldo mensualmente en una AFP, las AFP, ¿qué es lo que hacen? Juntan esos recursos, esas lucas, y las llevan a diferentes tipos de inversiones, dependiendo del fondo donde uno se encuentra. Entonces ellos hacen inversiones por volumen. Imaginémonos que aquí somos 10 personas, y de esas 10 personas 5 están en el fondo A, 3 en el fondo B y 2 personas en el fondo E. Entonces hacen una inversión de esas 5 personas, todas esas plata juntas, en fondos sumamente riesgosos. Por ejemplo, apuestan plata el valor del cambio del peso chileno con el valor del dólar, o apuestan que el presidente de un lugar X va a ser electo para hacer ciertas inversiones en X empresa en ese lugar, ¿ya? Entonces, va a depender de la volatilidad del mercado, de la especulación, de la invención, del pronóstico de algunas personas en algún lugar. De la imaginación de los economistas. De la imaginación de algunos economistas neoliberales, donde indiquen que hacer una buena inversión significa colocar plata en un fondo determinado, y eso va a depender de la mano invisible del mercado. Y como depende de esa, en teoría, mano invisible del mercado, esa inversión puede estar bien o puede estar mal. Lo complejo de todo esto son a lo menos dos cosas. Uno, la AFP nunca pierde. Como el casino, la AFP nunca va a perder, ¿ya? Porque por mucha inversión que haga, si le da mal, la AFP en concreto no pierde, porque sigue generando utilidad y rentabilidad. Y lo segundo es que tu pensión, en términos concretos, si estás cotizando hoy día, llevas un año o llevas 30 años, el riesgo sigue siendo el mismo, va a depender efectivamente del fondo, pero va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque depende del mercado. Entonces, no tienes en ningún momento algo que está reconocido mundialmente en los tratados internacionales, en los derechos humanos, que es un derecho a la seguridad social, al igual que el derecho a la vida, el derecho a la salud, etcétera, etcétera. No está reconocido en Chile y por tanto se trasladó al mercado que pueda solucionar el problema de las pensiones. Entonces, lo complicado del modelo de pensiones, por una parte, ya lo vimos con el ejemplo de la bolsa el día lunes, es que como es un mercado especulativo, va a depender de lo que ocurra en el mercado en particular, si tú tienes o no un mejor fondo de pensión en el futuro. Porque efectivamente depende de lo que tú cotices, pero en gran medida va a depender de las inversiones. Del comportamiento, sí, del mercado a nivel mundial, que a veces, sí, falla hasta porque hay un tornado. Creo que tenemos a lo menos 4 de las 6 AFP en Chile que son además de capitales transnacionales. Colombianos como Sura o MetLife, como en este caso el Snoopy que sale ahí. O sea, tenemos muchos capitales transnacionales que están enquistados en nuestros sueldos por medio de las pensiones, que llevan a hacer inversiones a sus mismos negocios. O negocios, por ejemplo, aquí Fundación Sol es la que yo creo que más información ha entregado de aquello. que financian, volviendo al tema de los incendios, financian a Mate, el mismo tema de las colusiones, el tipo se coluye con el confort, te saca la plata al confort, pero además te quita plata al sueldo. Luxic, Angelini. O se va al retail. Se va al retail. Entonces, tenemos un y eso, mismas tiendas de retail te devuelven a prestar. Sí, o lo mismo los bancos, que el ejemplo que se usaba, que con tu sueldo tú te pasan tus créditos hipotecarios y tú tienes que pagar intereses mucho más altos, etcétera. Entonces, acá hay un círculo vicioso que es sumamente complejo para la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, y es sumamente ¿cómo se llama? Codiciado. Y que genera muchas ganancias. Yo creo que aquí cualquier persona que quiera entrar al negocio de las pensiones le va a variar su gustito al capital, porque más encima, y ahí lo complicado, son dineros que te quitan de manera forzosa. O sea, te obligan a cotizar en esa institución y no hay más. Claro, debe ser el único negocio en el mundo que tiene flujo de capital seguro, obligado. ¿Qué mejor negocio? Mes a mes la gente está obligada a pasarme plata. Así. O sea, aquí no hay, ni siquiera podríamos hablar de que es un negocio, aquí es un imperio monopólico de un sector del capital financiero especulativo que tiene la capacidad de financiarse estas cosas. Oye, y también dejar en claro que el tema, los fondos de pensiones cayeron, la bolsa, digo, cayó en Santiago, no porque la amenaza del comunismo, ni de Chilezuela. Ni que nos transformemos en Venezuela, por favor. ¿Quién Chilezuela podría pensar eso de una candidatura como la de Alejandro Guillermo? No, por favor. Si aquí es porque lo... El hombre es un republicano. Sí, lo peor que pueda pasar es que siga todo igual. Un gringo. Sí. Lo peor aparte, yo diría que Guillermo es un hombre de la minería. Si se estudia bien a Guillermo, el tipo representa intereses transnacionales del sector de la minería en particular. BHP Billiton, representa los intereses de, en este caso, Glencore, intereses de, por ejemplo, lo que es Michelle Bachelet, ya lo discutimos una vez, la vez que pude venir acá, que representa los sectores también de Luxic, que en este caso es su brazo minero AMSA. Uh-huh. ¿Ya? Eso, entonces, si bien tiene una careta mucho más progresista que Piñera, que es un hombre de la especulación misma, como Macri, como PPK o como Macron, pero aquí Guille no una blanca paloma. Bueno, Piñera es el empresario en persona. Sí. Sí. Ya, pero es para también dejarle en claro a la gente que no es para nada ese el miedo. Pues sí. Guiller, que no. Como dije, lo peor que puede pasar con Guiller es que siga todo igual. Sí. Así que no. Ellos se asustan porque vieron inestabilidad nomás, porque tenían planes y... Sí, o sea, la Sofofa y CPC estaban aquí esperando al otro día ya salir a celebrar, y porque efectivamente toda esa agenda empresarial de reconfiguración del empresariado en Chile se iban a poner abiertamente. Sí, pues, yo creo que también deben pensar que incluso ganando Piñera la van a tener difícil. No, o sea, ahora la tienen mucho más difícil. Sí, o sea, cualquier reforma que quieran hacer institucionalmente hablando, va a ser complicada, no ser, así por abajo. Va a ser complicada porque van a tener una oposición súper fuerte, mucho más... Si bien la derecha tiene el 40% de las bancas de la Cámara de Diputados, con 40% de no aprueba leyes. No, y también va a tener una oposición en la calle, si es que quisiera hacer. Sí, pero yo igual, ojo con esto, por eso lo mencionaba en términos que la reconfiguración de esa agenda empresarial por arriba puede estar más limitada, pero por abajo... El empresario está pegando de una forma que no ha parado. Y ahí está lo complejo también en este ciclo de los trabajadores y trabajadoras en términos organizados. Ya, pues, pero esa es una muestra de lo frágil que es nuestro sistema de pensiones, que basta que los empresarios se asusten para que perdamos plata de nuestra jubilación. Vamos a ir a una pausa musical antes de volver con el último bloque de Cerro a la Izquierda. Así que eso, vamos y volvemos. Você, futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu assim sem você. Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim, eu te quero a todo instante. Nem mil alto-falantes vão poder falar por mim. Amor sem beijinho, bochecha sem Claudinho, sou eu assim sem você. circo sem palhaço, namoro sem amasso, sou eu assim sem você. Tô louca pra te ver chegar, tô louca pra te ter nas mãos, deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração. Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Hacer entonces este último bloque, tenemos muchas cosas de las cuales comentar y como se nos acaba el tiempo, vamos a partir al tiro. ¿Qué es lo que viene ahora, chiquillos? Cristian, cuéntanos, ustedes como escuela sindical están organizando una escuela sindical de retail, así que... Sí, mira, partamos. Este primero, este 1 y 2 de diciembre, estamos... ¿La Teletón? No. 27 horas de sindicalismo. Sí, una cosa así va a ser. 27 horas de organización obrera. Estamos convocando a diversos trabajadores y trabajadoras del retail, sean o no dirigentes o dirigentas, para poder compartir diferentes experiencias de organización, de conflicto y sobre todo pensando en una escuela sindical para luchar. Eso es lo que nosotros queremos reforzar, no esta típica escuela sindical donde te enseñan solamente el código del trabajo, artículos que están, yo diría, domesticando permanentemente a los trabajadores y trabajadoras, sino que más bien el poder configurar desde la experiencia, desde la lucha misma, y sacar ciertas conclusiones en este ciclo que es sumamente complejo. Ya vienen trabajadores de la novena región, de la FECIR, vienen trabajadores de trabajadores de Walmart, de la transnacional Walmart, que es líder, supermercado líder, en este caso también de la empresa del brazo retail de Álvaro Sayé, que es SMU o Unimark. Vienen trabajadores de poner el externo de la transnacional Unilever, que es de Cervex, etcétera, etcétera. ¿Qué es de esa, qué empresa tiene famosa acá en Chile? Son creo que varias marcas que tienen, en general Unilever en particular es un holding monstruoso. O sea, es una de las cadenas de suministro de alimentación y de implementos que es bien grande, sí. Pero en Chile lo tiene externalizado. O sea, no es directamente Unilever y hay algunos trabajadores que son de ahí o no. Pero a lo que voy es que esta escuela, 1 y 2 de diciembre, que se va a hacer desde las 10 de la mañana en la Universidad de Concepción, hasta también el día sábado, se va a discutir, como les dije, de las experiencias de conflicto que se han vivido en el mundo del trabajo, forma organizativa y herramientas para luchar. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros le damos una relevancia por la discusión del siglo XXI de la digitalización, automatización y tecnologización de los procesos productivos. Por ejemplo, ahora Walmart realizó una alianza a nivel mundial con Google para poder disputarle a Amazon, por ejemplo, las ventas. Entonces uno dirá, ah, qué bien, la modernidad. Pero lo complicado es aquello. O la competencia, bajar los precios. Sí, va a bajar los precios. Puede ser en cierto sentido, pero... A costa de... Sí, porque ocurre lo siguiente. Amazon levantó un supermercado en Estados Unidos donde puede ser atendido con 3 personas. ya, donde tú vas con tu celular, compras con tu celular y te retiras con tu celular. Pero lo complicado es que ahí ya no tienes cajeros y cajeras, no tienes reponedores, no tienes pasillero, no tienes bodeguera. Entonces hay un proceso destructivo del trabajo, en particular, que en Chile ya lo estamos viendo. No sé, las personas que han ido a Home Center a comprar, tal vez acá en el centro, han visto esos cajeros automáticos que son una máquina, ¿ya? O donde antes había alguien pesando el pan, un trabajador o una trabajadora, hoy día te lo pesas solo. Eso significa que alguien despidieron. ¿Ya? O lo que está pasando ahora con Walmart, que llegó a un acuerdo donde tú puedes comprar online y ir a retirar el producto. ¿Qué significa? Eso, muy cómodo, excelente, pero también va a significar en el mediano plazo que vas despidiendo trabajadores y trabajadoras para mantener los costos más bajos y maximizar las ganancias, que es el ideario de cualquier empresario. Oye, yo siempre pienso esto en el caso de las bencineras, Copec, por ejemplo, que tiene muchas de sus servicentros llamados autoservicios, que en el fondo no tienen trabajadores y el trabajo lo tienes que hacer tú y gratis. Además. O sea, tú le estás trabajando gratis a la empresa si ellos deberían cargarte el auto con bencina. Sí, o sea, pero a lo le que estás regalando tu tiempo y tu trabajo. Sí. Y esto es parte de la discusión que yo creo que los trabajadores y trabajadoras todavía estamos muy atrasados. Y no lo digo porque no se haya visto, no se está discutiendo, sino que estamos muy atrasados en qué acciones se van a instalar, se van a construir para poder afrontar esa situación. Porque antes, no creo que aquí lo que va a ocurrir es lo que podría ocurrir con los Uber o los taxis, ¿ya? O lo que pasaba con los hoteles, con Airbnb, con los hoteles físicos. Entonces, no es un tema que tú tengas que destruir el trabajo, no puedes hacerlo. No puedes destruir el internet, pero sí tienes que tener la capacidad política, consciente, organizada de los trabajadores y trabajadoras para poder afrontarlo de buena manera con otras herramientas y en otro ciclo de lucha, porque no podemos repetir, con esto termino esta parte, lo que pasó con el conflicto de Home Center. O sea, se fueron a huelga por mejorar su situación económica, más de 30 días en huelga, salieron para atrás y además está el tema de la incorporación de las tecnologías. Mira, tú tocaste el tema de Uber. Es un tremendo tema ese respecto a la desprotección laboral y el trabajo precarizado. Porque esos trabajadores no tienen pensiones. De partido, Uber no los considera trabajadores. Son colaboradores. No, Uber los llama socios. Socios. Ahora, ¿socios en qué? No sé si estarán repartiéndose las ganancias, tendrán acceso a la junta directiva, al gobierno corporativo, no sé. Son como Piñera, como claro. Decía, pequeños accionistas. Exactamente. Piñera, José Piñera, ese es más inteligente. El que creó la AFP, que decía que todo chileno ahora es accionista. Sí. Accionista de Coca-Cola. Sí, sí. Pero cachai que, bueno, los radiotaxi tienen un contrato con el taxi, tienen seguros, o sea, si un taxista choca, la empresa tiene que responder a la persona que chocó, tiene que responder por los daños, el seguro médico, tienen imposiciones, tienen pensiones, derecho a salud y todo. Muy probablemente eso haga que el servicio sea un poco más caro. Pero en el tema de Uber, la gente se está autosometiendo a una explotación sin darse cuenta, donde la empresa no responde absolutamente por nada. Tú, de partida, tú tienes que poner tu propio auto. Si eso ya es loco. ¿Sí? Tienes que pagar. La maquinaria. Tienes que pagar para ingresar a la empresa. También es muy loco. Pagar es, para es como los reponedores de los supermercados. Los niños y niñas en este caso pagaban para hacer para ordenar las bolsas, ordenar los productos. Cuando tenías que pagar. Como tenías que pagar el derecho para trabajar. Sí, lo mismo hace Uber. Tú, uniforme, tú tienes que poner tu auto, pagar el ingreso y cualquier daño lo pagas tú por tu cuenta. Ojo que en Inglaterra ya hay una discusión más avanzada y ahí se están considerando en algunos casos trabajadores. Sí, es que es una cuestión demencial, es un retroceso en los derechos laborales de por lo menos 100 años lo que está pasando, no solo con Uber, todo este tema, como decías tú, de los negocios por internet, que acá en Chile estamos muy atrás en la discusión. Y eso también ha significado en el corto tiempo... Pero es precarización, perdón que interrumpa, quiero reiterar la idea, eso es precarización al extremo. Eso ha encubierto los índices de cesantía, porque esos son trabajadores por cuenta propia. Entonces esos son considerados, no sé, una persona que tiene un trabajo normal o estable o más formal y después, como no le alcanza, porque ahí está la precariedad también, es pobre trabajando, tiene que ser esos viajes en Uber, tiene que trabajar un momento, pero en general, volviendo al tema de la escuela del retail, esto quiere decir cómo en el siglo XXI los trabajadores y trabajadoras tenemos que entender los grandes desafíos y no taparlos, porque son un tema fundamental para este ciclo de lucha. y tenemos que ser capaces de poder establecer directrices claras, potentes y que puedan mantener a lo menos ciertos niveles de estabilidad laboral, empleabilidad, conocimiento, amplitud en términos de la situación que está ocurriendo y por tanto no solamente en el área del retail, sino que como trabajadores y trabajadoras del mundo, Unidos. Ojo ahí. Es que una palabra, porque cuando se habla del tema de la inmigración, aquí yo quiero, por ejemplo, son trabajadores de otro lado nomás, no son inmigrantes ilegales, no, son trabajadores son de otro lado. Son compañeros de clase. Entonces, en este caso, esos trabajadores del retail, por ejemplo, porque Walmart está en todo el mundo. O sea, está en China, está en Estados Unidos, está en Chile, está en Brasil. Y en todo el mundo tiene sus mismas prácticas laborales. Es una sola para todos los Walmart en cualquier lugar del mundo. Por eso que una huelga en Chile es muy difícil que fructure, porque Walmart tiene esa política que es lo mismo para todos. Sí. Pero sí hay ciertos elementos que son importantes tomar en cuenta, donde, por ejemplo, la noción por rama de los trabajadores y trabajadoras del retail, o la articulación con las juntas de vecinos que se van a comprar a esos lugares, o la articulación con los trabajadores de avanzada o los sectores estratégicos de la economía. ¿Cómo se puede pensar hoy día? ¿Cómo se puede pensar las tecnologías? Porque también es un punto que une a todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Oye, tremendo tema, nos extendimos más de lo que pensábamos, pero tremendo tema el de los desafíos de las nuevas tecnologías en el mundo laboral. Deberíamos planificar una... Sí, deberíamos Jumbo tener sacó, un programa de Jumbo eso. Sacó un trabajador robótico que se llama Zippy, y él lo que hacían 2, 3, 5 personas, lo hace solo escaneando los productos en la noche. O sea, a ese nivel estamos llegando ahora. Wow. Háblanos un poco de la movilización del 30. Ya. Y tiene una vinculación, por supuesto, porque son parte de la lucha de los trabajadores y trabajadoras de este último tiempo. Este 30 de noviembre, la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras No Más AFP convoca a todo el pueblo, en este caso, a movilizarse, a protestar contra el robo de las pensiones, contra este negocio que ya hablamos latamente antes. Porque se ha manifestado en términos generales, ya más de ese millón de votos en el plebiscito No Más AFP, que la gente está choreada, está cabreada y no quiere ese modelo de pensiones, sino que quiere otro. Quiere un sistema de reparto, tripartito, solidario, que asegure pensiones dignas y que efectivamente cuando llega la vejez pueda vivir de buena manera, digna. O sea, de manera digna, ¿ya? Y en este caso, el 30 de noviembre se está convocando una protesta. ¿Qué significa esto? Significa, ojalá, no hacer compra ese día, no pagar cuenta, ojalá no ir a trabajar, ojalá que no mandes a tu hijo o hija al colegio. Si es que tienes que ir a trabajar, llega un poco más tarde. Si es que tienes la posibilidad, trata de pintar tu auto que diga No Más AFP, en vez de hacer alusión a la Teletón, que diga No Más AFP. Hagamos público nuestro descontento, demostrémosle en este caso de manera contundente y ya de manera más potente a los poderes fácticos, ese poder en la sombra, que la gente quiere otro sistema de pensiones, no quiere la AFP. Y en este caso también se llama a un acto acá en concreto en la zona a las 12 del día en la Plaza Tribunales, una concentración, y va a depender del número de gente qué acciones se van a tomar en concreto, esperando que también la gente en general entienda que ese día tiene que ser distinto, ya, aun cuando y le pedimos tal vez, de repente la gente se enoja con los tacos, etcétera, etcétera, es parte de la protesta, ya. Es para socializar esa protesta. Porque, o sea, la idea es que se note. Se note, y se note harto, y se note en todo Chile. Yo ya entiendo, a lo menos, hay 5 regiones que le han dado duro a este tema, la región metropolitana, en el norte Antofagasta, para el sur Osorno, Valdivia, Concepción. También, bueno, todas las regiones tuvimos un encuentro hace muy poco tiempo a nivel nacional, donde se discutió este tema, se definió, y yo creo que es más claro aún cuando uno ve las noticias todo el día discutiendo a lo menos el efecto en No Más AFP, si va o no a eliminar la AFP. Guille se tuvo que amarrar con ideas que no son ni siquiera de él, y tuvo que decir que en el largo tiempo vamos a eliminar la AFP, como el cuento del lobo. Cuando seamos un estado más de Venezuela. Pero a lo menos, y ahí se demuestra la importancia de cómo ha calado tan profundamente el tema de las pensiones. Porque yo creo que aquí nadie quiere llegar a viejo o vieja y efectivamente verse con unas chauchas para poder con suerte comprar el pan, sin poder comprar, o sea, si tenemos un modelo de negocios con todos los derechos sociales, estamos entregados al mercado. Ya vimos lo pernicioso, o sea, se refiere al mercado y nos morimos todos. Así que yo creo que la consigna es clara, la gente se ha expresado claramente en las calles, La gente quiere no más AFP, no quiere AFP más o menos, AFP chiquitita, sí. AFP con reforma, no, ni mucho menos estatal. El llamado entonces a que todas las personas puedan implementar alguna de estas acciones que Cristian nos comentaba. Sí, saca un cartelito, pinte su ventana, póngalo a lo menos una foto en Facebook o en Twitter, pero que ese día hashtag no más AFP, o sea, la protesta del 30 tiene que ser cotota, de manera virtual o de manera física. La importancia es que todos y todas podamos participar de manera concreta ese día. Pues bien, Jano, ¿tenemos alguna cosa más que hablar? Yo creo que igual se nos están quedando varios temas. Nombrémoslo rápidamente en función del tiempo. Joan Florville, el caso de esta mujer haitiana que, bueno, que se le quitó su hijo, fue presa, fue agredida en la cárcel, murió. Finalmente se demostró su inocencia, se demostró que ella no había dejado a su hijo abandonado y que fue víctima de una terrible injusticia en contra de su familia, en contra de su hijo, y que lamentablemente le terminó costando la vida. Es lo que viene a graficar más o menos cuál es el trato que le damos a los amigos, a las personas inmigrantes en este país, cuando no son blancos, cuando no son rubios o hablan inglés. Sí. ¿Qué otra cosa? La marcha de, bueno, el alcalde de Coronel demandando. ¿Tú conoces bien a quién estaba demandando en específico? ¿Por el caso de los niños con arsénico en la sangre? Sí, a Boca Mina. Ah, Boca Mina, ya. Bueno, ese es uno de los temas. Al menos 300 personas que marcharon por Coronel exigiendo el cierre de la empresa en la comuna, de la termoeléctrica, por el tema de los niveles de arsénico y níquel que se ha detectado en la sangre de los niños de la escuela Rosa Medel Aguilera. Además que se enmarcaba en el día de la conmemoración, o sea, la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de los Niños y las Niñas. Sí. Fue a propósito de eso, porque tenemos empresas que están quitándole el futuro a los niños y niñas de Coronel. Ya tienen 8 años y tienen metales pesados en la sangre que los van a acompañar por toda su vida, que lamentablemente va a ser más corta de la que puede ser alguien que no presente eso. Ese tema va a ser más corta, van a vivir menos. ¿Por qué? Por su origen de clase, obviamente, por vivir en Coronel al lado de una termoeléctrica. Y porque su hospital está al lado de una termoeléctrica, lo cual, si no fuera tan trágico, sería cómico. Sí. Bueno, y finalmente el tema de Alex Lemún, digámoslo rápido porque no lo podemos dejar pasar. La Corte también. Suprema reabrió el caso y ya se está esperando que hayan algunas acusaciones en contra de determinados carabineros que estuvieron implicados en el asesinato de Alex Lemún. Sí, es un luchador reconocido a nivel mundial y a nivel de la zona como un weichafe sumamente potente. Como bien tú decías, asesinado por carabineros, donde ahí se manifiesta hasta la fecha la política estatal sistemática de represión y en este caso más agresiva por parte de los intereses de ciertas transnacionales por medio del Estado. Bueno, también no podemos dejar de pasar cómo finalmente Andrés Saldívar, el no electo. El incumbente no electo. El único político activo que estaba desde antes del 73. De Frei Montalva. Sí, 70 años en la política, 84 años postulando un cargo de 8 años. Toma. No, él, su implicación con una supuesta red de trata de personas. Sí, complicado. Asqueroso en realidad. Sí. Y lo complejo que salieron varias personas a defenderlo por su posición, porque dicen que... ¿Te fijaste en la cobertura que le dieron los medios a su forma de defenderse? Sí. O sea, yo claramente estoy a favor de que las personas puedan, si lo acusan de algo, puedan defenderse. Por supuesto. Pero que sea un derecho equitativo, de que no por ser un senador se le den todos los focos de las cámaras para proclamar a los cuatro vientos su inocencia cuando tenemos gente que se la acusan de algo y se va presa. Por años. Por años. Sí, sí. No, pero es sumamente complejo por lo que lo están acusando. Efectivamente, aquí están diciendo que hay trata personas, sí, abiertamente. Que el tipo está tráfico de influencia, pero además que ahí hay un... un cuento chino más complicado, tal vez. Con personas chinas. Sí, sí. Y es complejo porque además significa que el presidente del Senado está involucrado en trata de personas, abiertamente. Uh-huh. O sea, la tercera autoridad del país, que es el presidente del Senado, está involucrado en trata de personas. Bueno, algo uno de los delitos más graves que puedan existir. O sea, yo creo que es como el tráfico de armas, el tráfico de droga, el tráfico de personas, están en el mismo nivel. Y uno de los negocios más lucrativos por lo que significa. Por todos lados, por lo que pagan los inmigrantes, por finalmente lo que ganan los empresarios a costa del trabajo esclavo de estas personas. Es sumamente complejo y ahí se demuestra hasta dónde llega la red. La calidad moral de estas personas. Sí. Así que bueno, eso es parte de los temas que queríamos tratar. Bueno, y generalmente los medios de comunicación más hablaron del tema del cohecho que hizo para involucrar a un juez en Talca y que se había filtrado la información de cómo se había filtrado esto y que cómo podían intervenirle el celular a un senador. Porque salió Hugo Dolmetsch, el presidente de la Corte Suprema, a defender a... Por eso te decía. Por eso, el tema como que eso está enfocado en cómo le pincharon el teléfono a un senador, de que el tema del cohecho, pero lo otro pasó a segundo plano. Tráfico de personas, tráfico de personas. Tráfico de personas, bueno. Complejo. Asqueroso. Sí, y yo creo que hay muchas cosas que todavía ni siquiera se saben. Yo creo que aquí hay un elemento que en 5 o 10 años más vamos a estar viendo y yo creo que ni siquiera vamos a reconocer. Si recordemos que hace a lo menos 2 años todavía nos creíamos que Chile era un país incorruptible. O sea, y la corrupción sale por los poros en este país. Ya, chicos, en función del tiempo hay que ir despidiéndose ya. No sé, palabras finales, brevemente. Convocados todas y todas este 30 de noviembre a protestar contra la AFP. Ojalá nos encontremos en las calles y que participen en la concentración a las 12 del día en la Plaza de Tribunales. Les habla Camilo Silva y me despido de todos nuestros vecinos y vecinas. También recordar que mañana se cumple un año del fallecimiento o del paso a la inmortalidad de Fidel Castro. Sí, hay que recordar al comandante Fidel Castro. Efectivamente. Siempre no olvidar. Puede aparecer como los fantasmas de Obi-Wan Kenobi así en Star Wars, en cualquier protesta, en cualquier reivindicación social. Ya, Pujano, no arruines el momento. Esas son mis palabras. Ya, yo me despido también mandándole un saludo a toda la gente que se quedó hasta el final de esta transmisión. A todos quienes nos escucharon por los distintos medios, un abrazo. Nosotros nos reencontramos el próximo viernes a las 17:30 horas en una nueva emisión de Cerro a la Izquierda. Como siempre, nos despedimos con música de la zona. Esta vez el artista es Feliciano Saldíos. Así que eso, un abrazo para todos, para todas, y nos vemos la próxima semana. Chau, chau. Chau, chau. Chau. De verdad, ya ha pasado el tiempo. siento cuando te puedo besar. Y aquí estamos de nuevo. Más. Hoy me juego la vida por un beso de verdad. Quedará.